Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social, inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Noches, bienvenidos. Empieza ya un nuevo programa de Una Noche Contigo. Gracias por estar conectados ahí a su teléfono, a su, ¿qué será? A su pantalla, a su iPhone, a su iPad, a su todas esas cosas tecnológicas que usan los guaguas de ahora, los jóvenes de ahora. Sonea viejísima, pero todas esas cosas tecnológicas por las cuales ustedes nos pueden escuchar. Estamos, por supuesto, al aire por www.radiocc.com y, por supuesto, por los 940 AM. Listísimos para empezar un nuevo programa. Hoy les tengo grandes sorpresas, cosas súper, súper interesantes. Y un invitado muy, muy especial, porque viene a contarnos acerca de cómo es el hecho de vivir en tu país, o sea, que en Ecuador, y luego por diferentes cosas tener que emigrar y acostumbrarte a un idioma diferente, a una cultura diferente, a una comida diferente, a todo completamente diferente. Así que, y después de esto, de acostumbrarte a todo esto, de tener un ritmo de vida, regresar a tu país y literal no cachar lo que te tratan de decir o haberte olvidado de ciertas cosas o de ciertos lugares. Pero bueno, vamos a estar conversando un poquito más adelante de eso. Además, vamos a hablar acerca, ahora sí, del Reto Animal 5K, que se viene, que ya es este fin de semana, que va a estar buenísimo junto con la feria también. Tendremos musiquita de la buena, musiquita ecuatoriana, para recordar un poquito. Nos vamos a trasladar algunos años con una bandota, bueno, de hecho, a ver, una un poco antigua, otra que está en vigencia. Dos que están en vigencia, pero la una es mexicana, así que vamos a tener buena música el día de hoy. Y bueno, o sea, sí estoy solita, pero no voy a estar sola. O sea, bueno, realmente no estoy sola porque tengo aquí el operador, sino como saldría al aire. Pero aquí en los micrófonos ya van a llegar, están haciendo un par de cosas por ahí interesantes también. Ya van a llegar nuestro invitado junto con nuestro otro locutor, que es Esteban, más adelantecito, que nos cuenten qué vienen haciendo, cómo estuvo su día y todo más adelante. Pero así es, como les dije, no estoy literalmente sola, porque si no, no podría salir al aire. Esos dones de salir al aire y hacer controles no se me han dado. Quizás porque no he tenido la oportunidad, pero tampoco lo voy a experimentar o a pedir, así que mejor dejemos así. El operador, el encargado, el responsable de que podamos salir al aire, de que podamos estar conectados, es nuestro operador, el señor Adrián Torres. Dale, Adriancito, poniéndonos también música ecuatoriana, por supuesto, los grandes Da Pound ahí sonando aquí en Una Noche Contigo, programón del día de hoy. Quiero empezar con lo que les había comentado acerca de la feria y el reto Animal 5K. ¿Qué es esto? Empecemos. Proyecto Nación Animal es una organización que se dedica a crear eventos culturales, sociales, deportivos, todo esto en favor de los animales. Se viene la tercera edición del Reto Animal 5K. En ediciones anteriores se han ayudado a organizaciones igual de rescate animal, todo en pro del bienestar animal, como les decía. Este año se trabaja con Catman y Dogin, que es una organización de rescate animal que tiene alrededor de 40 perritos en su refugio. Ellos han sido rescatados, ellos han sido curados, amados, esterilizados, educados y están listísimos para reintegrarse a una familia que los quiera, que los ame, que les dé una segunda oportunidad. Cabe destacar que los perritos que son rescatados son un amor. Te aman incondicionalmente, realmente es otro amor a otro nivel. Así que esta carrera que se va a dar el 21 de octubre a las 7 de la mañana en el Parque Metropolitano Huanguiltagua, es eso, es una carrera en favor de los animales, en beneficio de Catman y Dogin. Así que les invito a que se puedan inscribir a la carrera. El valor es de $12 y les incluye camiseta, una camiseta hermosa realmente. El chip de competencia para cronometrar cuánto se hizo. Y incluye una medalla. Esta medalla es espectacular porque tiene una historia muy chévere. No es la clásica medalla redonda ahí que les dan en todas las competencias. La idea de estas medallas y de esta carrera inició con crear el mundo animal. La primera edición de la carrera, la medalla fue Suramérica. La segunda edición de la carrera fue Norteamérica. Y esta edición de la carrera es Europa. ¿Cuál es el fin? Ir cada año, junto con el Reto Animal 5K, creando el mundo animal. Así que vamos avanzando, ya tenemos el tercer continente. Esperemos que cuando, no sé, estemos como por el cuarto, no creen otro continente. Aquí suele pasar en este planeta, en este mundo. Se les ocurre de repente que las Bahamas ya no son las Bahamas, que el Triángulo de las Bermudas ya no está donde estaba, que la mitad del mundo no es en la mitad del mundo, es más allácito, que este continente ya no se llama así. Y bueno, a veces pasa y cosas así. Pero bueno, la idea es crear el mundo animal. Así que este año se viene Europa dentro de lo que es la medalla, el modelo que está hermosísimo. Y usted puede ir viendo todo esto en Proyecto Nación Animal, que es nuestra página de Facebook, donde usted puede ver toda la información. Así que inscríbase, que todavía nos quedan algunos cupos por ahí para que usted pueda ser parte el 21 de octubre de la carrera Reto Animal 5K. Pero aparte de esto, tenemos cosas súper chéveres, porque el 20 se entrega el kit que donde viene su camisetita, su chip y algunos regalos de los auspiciantes también. Así que se vienen cosas súper chéveres ahí. Y dentro de este, para hacer la entrega del kit, nosotros armamos una feria muy linda que se llama Feria del Reto Animal 5K, en donde se va a hacer la entrega de chips de 10 a 4 de la tarde. En esta feria usted puede ir con toda la familia, no solo a retirar su kit, sino también ir a tener excelente gastronomía, emprendimientos, cosas para su perrito, cosas para usted también súper chévere. Y además puede hacer algo muy bacán. ¿Qué puede hacer? Llevar una donación de comida para perro o para gato. ¿Y qué va a obtener con eso? Pues va a ingresar a un sorteo por la camiseta de Adrián Gavarini, firmada por Adrián Gavarini, realmente firmada por el arquero de liga. También hay otro premio que se va a sortear, es la camiseta de Barcelona, firmada por sus jugadores, una sesión de fotos para usted y su perrito. También va a haber un estadio a escala. Bueno, varios premios, muchísimas cosas lindas para sortear solamente con su donación de comida para perro o para gato. ¿Ah? Así que puede entrar a este sorteo. Póngase pilas, en el Parque Metropolitano Huanguiltagua, más arribita del Estadio Olímpico Atahualpa, por ahí ingresa usted y tiene que llegar a la explanada del primer parqueadero que se llama Chuquipat. Ahí va a haber las carpas y toda la música, va a ser una fiesta, va a ser todo una alegría para tener esta feria. Y el día 21, luego de la carrera, también seguiremos con la feria, por supuesto, para aprovechar este fin de semana de bienestar animal y de pasar juntos en familia. Así que no se lo puede perder. Más información, escríbanos al Facebook, Proyecto Nación Animal, o también a Casman y Dogin, que es la organización de rescate animal a la que vamos a ayudar este año. Así que todos los detalles han estado ahí. Vamos con un poquito de música para luego ya iniciar el programa como de lleno. Y vamos a hacer changuitos, cruzar los deditos para que nuestro operador y nuestro invitado, para que nuestro locutor y nuestro invitado lleguen, ¿no? Digo, sería como super plan, ¿no es cierto, Adrián? Que lleguen y conversemos y diga todo lo que dije de intro, que se haga realidad, ¿no? Sí funcionaría. Nos vamos con esta canción que es de Sally Mileto. Se llama Quito con K. Si son ustedes y me copias, cambio.

Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Vamos a tomar cafecito. Ayer, les voy a contar algo de mi vida íntima personal. Ayer en la noche llegaba sumamente cansada a mi casa, pero muy, muy cansada realmente. Y aparte de llegar cansada, moría del hambre realmente. Estaba muy, muy cansada y hambrienta. Así que le digo a mi hijo que por favor, hasta yo sacarme todo lo que cargaba puesto encima, dejar mi cartera y mi loncherita que siempre llevo yo mi almuerzo y toda la cosa, y ponerme pijama y toda la cosa, le digo a mi hijo, por favor, que me dé haciendo algo para tomar, o sea, un chocolatito. A mí me gusta mucho el chocolatito. Entonces, me dice, ¿por qué chocolate? ¿Por qué no eres un poco más normal y puedes tomar café? Le digo, ¿por qué es anormalidad? ¿En qué parte de la vida es anormalidad tomar café, tomar chocolate y no café? Y me dice, ¿por qué la gente cuando va a desayunar dice vamos a tomar café? Cuando en realidad vas a desayunar y a veces ni siquiera toma café, sino otro tipo de cosas. Hola. Esas son el... Hola. Esas son el tipo de cosas que uno como ser humano adulto no se da cuenta, pero como niño se pone a analizar ese tipo de cosas. Qué bueno que llegaste. Como consta en la gráfica y en sus oídos, acaba de llegar el señor Esteban Ruiz. Y saben que ese producto llega, casi desarma todo el changarro. Porque mueve la silla y ha estado envuelto todos los cables ahí. Casi bota todo. Cabe decir que el anterior programa no deja desenvolviendo los cables. No diga nada, vean. Si no sabe, no hable. No sé. Si no sabe, no hable. Ah, ¡salude! ¿Cómo le va, Adrián? ¿Cómo está? Muy buenas. Mucho gusto. Señorita Cadena, ¿cómo joven le va ese brillo en sus ojos? De que quieren matarme por la hora que acabo de llegar. Pero bueno, aquí felices. Felices de poder compartir estos 45 minutos con ustedes. Sí, porque una hora ya no le queda. Sí, ya 60 minutos ya no. Pero felices para poder... Les traigo sorpresitas, no vine solo realmente, les traje bastantes sorpresitas. Me fui aquí a 5 minutos a traerles una sorpresita también. Así que contento de estar con ustedes, contento de disfrutar junto al Adrián, a la Cris. Un miércoles más de Una Noche Contigo. ¿Qué estaba hablando? ¿Del cafecito? Que me estaba haciendo referencia a que mi hijo me dice que no se dice voy a tomar café cuando vas a desayunar, por ejemplo, o cuando vas a tomar alguna agüita aromática o algo. Mi papá siempre dice, en la mañana, en vez de decir, nos vamos a desayunar, vamos a tomar café. En la noche también, vamos a tomar café. Nadie toma café, el uno toma té, el otro toma colada morada, el otro toma lo que eso sea. Eso decía justo mi hijo ayer, que porque la gente habla de esa manera, que tiene que ser más lógica en lo que dice. Vea, pues siéntese, sí. No dejarme el changarro otra vez. Oiga, ¿me puede decir qué es changarro, por favor? Y para toda la gente de América Latina que no sepa qué es. ¿Es una palabra en italiano? Changarro es desastre, ¿no? Ay, a veces, es una palabra en italiano, ¿ves? No. Lejos de Dios. Eso sí tienen que venir a decirme qué es changarro. Esa voz que ustedes escuchan es de quien les hablaba justamente. Es de la persona que... El señor se fue a traerle desde el aeropuerto para que llegue acá directamente porque no encontraba. Está con nosotros el día de hoy Andrés Mejía, quien viene desde las Europas, desde las Italias, desde por allá donde se creó la pizza, desde por allá de donde se come el espagueti, desde donde se come el espagueti porque aquí está Darín, desde por allácito, pero es ecuatoriano, así claro, como el cóndor, pero un poco adaptado a otros lugares. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos, gracias de la invitación y perdón de la que retardamos unos 10 minutos, pero bueno. 12. O sea, 12 fueron. Lo que tienen que saber es que estamos en una pequeña gira de medios con Andrés, que vino desde Italia, entonces él es ciclista, estamos yendo en algunos medios, por eso nos atrasamos un poquito, él vino haciendo una entrevista de otro de los medios. Ah, tú eres ese Andrés, yo pensé que eras del otro Andrés. No, ese mismo. Ese mismo nomás. Bueno, saludamos a la gente, por favor, saluda a la gente que está en la web, viéndonos, ¿qué pasó? Viéndonos a través de www.radiotv.com. Reiteramos, changarro no Changa. Es desastre. Changarro es un lugar, un puesto, un sitio. No ha escuchado... Una palabra aguda. Es una, también. Entonces, es un lugar, un sitio, un puesto, un lugar donde usted está. Es una forma de llamarlo. Esto es un lugar, un sitio donde usted está. Siempre se aprenden unas nuevas cosas. Es más, tengo que hacer un deber para el día martes, entonces estaba justo viendo las sílabas. Es una palabra aguda, me ayuda muchísimo. Muchas gracias, señora Cadena. De nada. Bueno, Andrés, cuéntame un poco de tu vida, en el sentido de cómo fue a tus 11 años de ser... todo un niño adolescente puberto ecuatoriano. Hacer todo un adolescente puberto en Italia. Bueno, te digo, les pido disculpas por mi español porque no es tan fluido. Si fuera fluido nos salimos de aquí a las 8. Claro, si era fluido quedaba yo solito aquí hablándole de todos. Pero nada, te digo, un niño que sale tan chiquito de un país donde conoce casi todo, costumbres, comidas, amigos, escuelas. Irse tan lejos para allá es cambiar de vida y cambiar de habitudines. Hábitos. Y cambiar de todo, pues. O sea, como son dos mundos tan diferentes, y adaptarse, crecer y tratar de integrarse a la nueva cultura, nuevos amigos, nuevas comidas, nuevo todo. Además de el horario, que de ley se te haber hecho complicado los primeros. Claro, claro. ¿Qué es lo más difícil que pasaste los primeros, qué sé yo, meses, quizás año? Mira, lo más complicado que me pasó es de llegar de un... Como yo salía de Quito, nací, crecí aquí en Quito, irme a un pueblo tan pequeño para mí no era... Fue un poco difícil adaptarme porque allá cuando yo llegué era verano. Y no había nadie en las calles porque Europa, en los pequeños pueblos, es así. No es como Quito, que movimiento, taxi, discoteca. Allá a las 7 máximo, a las 8 ya se cierra todo. Segunda pregunta, a los 11 años, ¿usted cómo sabía de las discotecas, bares y esas cosas? Porque me contaban. Ya. Y me siguen contando. Y porque vi en YouTube, se dice. No, había YouTube. Pero no importa, así se dice ahora. Entonces... Porque vi en YouTube. Sí, no, porque si es que me dice, yo me fui de aquí a los 11 años, pero no es lo mismo las discotecas. No, yo le dije que no es lo mismo el movimiento que hay aquí, ¿no? Tanto carro, tanta gente, a todas las horas allá. Tú abres la ventana y no hay nadie. No hay nadie. Oye, ¿y el idioma? ¿Cómo te fue con lo del idioma? Mira, yo te digo, cuando salimos de aquí, yo y mi hermana hicimos un curso de italiano. Pero hacer un curso y encontrarte una realidad es muy diferente. Al inicio, para adaptarnos con los demás niños de nuestra edad, allá en el verano se hacen una especie de... No sé si hay aquí también en Ecuador, se llaman oratorios allá. Van todos los niños, hacen deberes, se juegan, se rezan. Y es todo hecho con la iglesia. Entonces ahí, como en el pueblo donde fui yo, éramos muy pocos. Entonces ahí nos conocimos todos. Como catecismo, más o menos. Más o menos. Aquí, digamos, haciéndole un poco de referencia, aquí, ¿qué ciudad del Ecuador podría ser un poco relacionado a tu ciudad? Similar. Una pequeña, una que tiene que me ser... Me corrige, ¿cachas? Ya, pues ecuatoriano. Yo corrige, no. Eso sí, me voy. Y, gracias. Te digo, un puesto que puede ser lejos de una ciudad, tipo, puede ser un tipo chone. Un chone que está lejos de una ciudad grande, entonces pequeño, o sea, no muy muchos habitantes. ¿Cuántos habitantes más o menos, sabes? Entonces, Angera tenía más o menos unos, yo qué sé, unos 2000 habitantes. Uy, poquísimo. No, menos. Menos de menos. San Antonio, claro. Pichincha. Por eso te no, digo. No, menos. Entonces, así, cada pueblo lejos de la ciudad son 2000, 3000, 1000. Los más chiquitos, o sea, y puedes entender que para un niño de 11 años de relacionarse con otro niño de 11 años no tenía, entonces tú tienes que ir de ley a este puesto, es una especie de catequismo. Y ni que decir muchos latinos, ¿no? No había, yo encontré solo uno, un guayaquileño, pero como hablaban en italiano, yo al inicio no, para comunicarme es como ahorita le estoy hablando a ustedes, a gestos, A desesperación, la gente que está viendo es desesperación, exacto. Entonces, sacar los ojos. Claro. Exacto. Los juegos son diferentes, los idiomas de ellos son no son como nosotros, alocados. O sea, yo quería jugar todo el tiempo, de ver, no las quería hacer. Y bueno, eso ni en Ecuador. Por eso, yo no quería hacer los deberes y me tocó hacer deberes ya. Entonces habla, trata de exprimirte, trata de expresarte, pero en un modo o en el otro te hace de entender. Hasta oye, que llegas a lograr hacerte entender. Tienes que llegarte a hacer. Claro, sin por supervivencia. Claro. Oye, ¿y qué, ahora cambiándonos un poco al otra orilla, qué era lo más lindo de haber llegado a Italia? ¿Qué fue lo más lindo que viste, que sentiste? Digo, lo más lindo fue en cambio ver la tranquilidad, la paz, no el relajo, el desorden. No había primo que te llegue a molestar después de clases. No había primo que decía primis. Carnaval primis. Y entonces eso, la tranquilidad, o sea, tiene que gustarte. A mí las ciudades caóticas así no es que me gusten, no me agradan mucho. Entonces para mí fue un poco más un alivio llegar en tanta paz, tanta tranquilidad. A mí me gustó. Y con respecto a la comida, ¿cómo fue eso? Porque, bueno, claro, acá en Ecuador estamos acostumbrados, como te decía, no es del espagueti, es del tallarín con pollo. Pero allá es del espagueti, es la boloñesa, que la pizza, que ulala, señor francés, y no sé. Claro, qué. O sea, al inicio fue difícil porque aquí uno está acostumbrado a comer casi siempre el arroz es claro, el plato y el arroz con. Y allá... Y tu mamá, que es esmeraldeña, peor, ¿no? Por esa comida eso, de allá. Por eso. Entonces, de allá, en cambio, es la pasta entendido como tallarín, el tallarín aquí. Entonces, de allá, el tallarín y el pan nunca faltan. Bueno. En todo. O sea, el primer plato es la pasta entendida como tallarín, y tú la haces como... En blanco quiere decir sin condimento. Te la puedes comer solo con una especie de mantequilla y le pones queso parmesano. Allá hacen lo que el ecuatoriano promedio hace. Obviamente hablamos de... El Adrián ha de hacer eso. Si no, me corriges, Adrián. En la sopa, comer pan. No, mira, te digo. Allá... ¿Quién come sopa? No sé, ¿en serio? Cuando van a comer sopa, yo he visto muchas personas que comen sopa con un pan. No, eso yo ni aquí en mis 11 años. Sí. En Guayaquil se come el encebollado con pan. Por eso, pero... si se come encebollado con pan, imagínate, una sopa se puede comer con pan. Usted se ha visto, ¿no, Adrián? ¿Qué sopa, Adrián? Sopas. Claro, no todas. Sopa con pan. Las cremas son... Las cremas. Pero capaz que pueden ir con crutones más que con pan. No, es el pan. En eso te iba a decir, allá se come las cremas, porque se come tanto de crema ya, porque cuando hace frío te alimentas con las cremas, y se ponen los... ¿cómo dijiste? Crutones. Eso. ¿Cómo se dicen? Crostini. Crostini. Entonces te comes con eso, y te comes siempre con el queso. El queso también hace de res. Eso es... No, pero yo no les decía... Ojo la aclaración, yo no les decía que cogen el pan y le remojan y le ponen ahí el pan, y no, sino que cogen de la fundita, cogen la rosita de agua y empiezan a comer con una cucharada. Come una cucharada. Así estoy diciendo, no, que vas y... Oye, ahorita ahí, que me acordaba, alguna vez fui a visitar a una amiga que yo nunca regresé por eso justo... Que la mamá hacía sopa de pan. Upa. Sí, realmente. Le dejaba remojar 2 días en leche el pan y de ahí hervía con no sé qué cosa. Mamá también. ¿En serio? Eso sabía una terrible. Que otra vez. Eso sabía terrible, Dios mío de la vida. Yo nunca quise regresar a esa casa por nada del mundo. ¿Qué comidas no te acostumbraste a comer allá, Andy? Yo lo que ¿Te costó? Me costó mucho trabajo comerme el pesto. Es con albahaca, y la albahaca es fuerte. Eso es una comida que no... Y allá es muy típico eso. Siempre cuando me lo daban, eso sí. Hasta hoy en día no me lo hago entrar, o sea... Lo siento, pero no. No, eso no. También algunas cosas con... hay una siempre un tipo de pasta que se come en tallarines con la cebolla. Eso también no me gusta. ¿Cómo con la cebolla? ¿Cebolla picadita? No, cebolla en la blanca. Ajá. Pero como la cebolla le hacen hervir, o sea, que yo no sé qué hacen, y se le quita propio lo agrio. Entonces tú te comes con los tallarines de eso, y de verdad que no sabe tanto a cebolla, pero hay cebolla. Ay, no te gusta la cebolla. No me gusta la cebolla, entonces eso tampoco comí. Oye, hablemos un poquito, ¿no? Así, ya, vamos a hablar un poco después de este corte que tenemos, este corte comercial, porque vamos a hablar un poquito del turismo ahora. Turismo, la diferencia entre Ecuador e Italia y la similitud que hay entre Ecuador e Italia. Está todavía el cassette ahí. Nos vamos a una pausa, ya venimos acá en Una Noche Contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del Sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Compartir una noche contigo. Acabo de... aquí se me están cruzando. ¿Los cables? Siempre se te cruzan. A mí los cables. Siempre, si no, no sería yo. Estamos en el programa Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y por www.radiocce.com. Muy bien. Estamos hablando acerca de esto, de las mezclas de culturas, de cómo adaptarse a los lugares. Y bueno, nosotros, Esteban y yo, no hemos tenido como una mezcla de culturas porque seguimos viviendo en Ecuador. Pero el invitado del día de hoy, sí, porque él se fue hasta Italia a vivir y ahora regresó. Así que nos está contando acerca de cómo fue un poco complejo el idioma, la comida. Pero ahora vamos a hablar acerca de los lugares para conocer. Uno ve en el internet, ¿no? Entra y dice lugares para conocer en Italia y te sale un montón de lugares. Con Google Imagen. Claro. Pero realmente, cuando tú te fuiste, ¿qué fue las primeras cosas que conociste y qué dices? Esto de ley les recomiendo ir cuando vaya. Oigan, les digo, o sea, uno cuando busca en Google, así, les vienen las grandes ciudades, los puestos de mar, pero hay los puestos de lago que son bien, bien, bien bonitos y nadie habla de eso. Donde yo llegué, tuve la suerte de llegar en este sitio, que tiene un lago que es bien importante, el Lago Maggiore, y ahí hay islas, hay toda una cultura que se llega, o sea, ¿cómo les digo? Es un puesto un poco, no, espérense. ¿Cómo es que les digo? No tanto conocido, pero es bien bonito. Son todos lagos que son diferentes del mar. Porque en el mar allá son todos mares. Cuando se van, toda la gente va y es muy fulgente. Ya. En cambio, los lagos son siempre más relajados, como en tema de montaña. Ah, qué chévere. Tienes a las montañas alrededor, claro. Y en la mitad hay laguito. Me encantó ese, no sé cómo se dice, pero full gente. mucha, demasiada, mucha. Antes de olvidarme. Es como... espera. Adriancito, le puedes bajar toda la cortina. Y Andy, puedes decir una noche contigo por Radio de la Casa de la Cultura, pero en italiano. Una noche contigo primero. Una noche con te. Por la radio. Por la radio. Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Y se monta tu audio. ¡Olé! Así no puede... Allora, entonces le digo una notte con te sulla radio della cultura. No. Casa della cultura. Sulla radio della casa della cultura. Gracias. Eso. Adelancito apoya ahí para pisador. Ya. Usted sabe todo lo que tiene que hacer. Bien, ahora sí, ya puedes continuar. Tenía con que hacer con voz más caliente, o sea. Casa de la cultura. Ya es, ya estamos en horario, seguimos en horario. No, familiar. Todavía es, recién es las 8:30, falta. Ya, a las 10 de la noche se alza el horario familiar, señor. Esa voz tibia estuvo bien, no tan caliente, por favor, no tan caliente. A ver, sí, hablando un poquito del tema, tú nos decías lo de los mares. Aquí tenemos uno que siempre en feriados pasa lo mismo, que es Esmeraldas, Don Supa. Don Supa le conocen como, o sea, los mares, no sabía que... las playas y todas las vainas, ¿no? Estas que se llena de gente. Es como el Tingo. Tú te has de acordar el Tingo. Sí. Si alguna vez fuiste al Tingo. Es como el Tingo. Ay, como el Tingo de los quiteños, el Tingo de los pichinchanos realmente, o sea, cuando es feriado. Cuando salen en feriados, ¿dónde se va más la gente? Allá, porque es mucho más cerca. Por la cercanía. Por la cercanía realmente, pero no hay donde pisar ahí. Eso es lo que te iba comentando primero. O sea, hay tantos mares bonitos, pero llenitos de gente, entonces... No se disfruta mucho, ¿no? No se disfruta porque tú vas para relajarte, supuestamente. Pero cuando encuentras toda esa gente, no te relajas porque estás ahí sol, hace calor, no te puedes girar porque está el otro, claro. Y otros lugares, aparte de los lagos... Que están como igual, ajá. Hay un montón de montañas. O sea, yo tuve suerte también porque donde yo vivo estoy cerca de la montaña y no tan lejos del mar. Entonces yo cogiendo una autopista llego al mar en 2 horas. En montaña estoy en 1 hora, así que... Ah, buenísimo. ¿Cuánto estás de la ciudad? La parte caótica. A la ciudad que nosotros nos hace como referencia es Varese. Varese ya es una ciudad más grande. Ahí hay todo lo que no hay en los pueblos pequeños. Y Varese queda de Milán unos 40 minutos. ¿Varese puede ser ya como Quito o todavía no? No, todavía no. Todavía no, pero ya va siendo como... triplica el número de un pueblo. Ah, pero ya... tipo Ibarra. Ya es una ciudad, porque ahí sí hay hospital. O sea, en las ciudades pequeñas sí hay un hospital, pero hay un hospital por cada pueblo. O sea, no todos tienen. En cambio, ya Varese tiene como 3. Entonces ya va siendo diferente, tiene escuelas, tiene lo que tú quieras de ahí. Entonces también nosotros los jóvenes, para no irte a Milán, te va a dar ese. Y ahí ya hay movida, movimiento. Ahí ya tienes las discotecas, ya tienes las discotecas. Nos hablabas que habías visitado a los 11 años. Claro, lo que me contaron. Eso es cierto, lo que escuché a los tíos. Claro. Oye, y de acá... ¿qué te recuerdas tú cuando vivías acá? ¿Qué recuerdas tú de los lugares para visitar? O sea, vamos hablando un poco con el tema porque el Andy ha venido cada 5 años bien. Entonces, obviamente... ¿Este es tu venida tercera, número? Fue en el 2006, 2008, 8, 13 y ahorita. Son cuatro veces en 16 años. ¿Qué te recuerdas cuando te fuiste a los 11 años? ¿Cómo recuerdas Quito? Quito no me lo recordaba tan caótico como ahora. Cuando me acuerdo que... pasa a todos, tranquilo. Pero cada vez que regreso es más caótico, más... no se puede uno... O sea, si aquí manejas es full complicado. Sí. Pero recuerdas, por ejemplo, ahora hay muchos lugares como para salir y conocer. Por ejemplo, ¿recuerdas tú que el panecillo haya sido tan turístico como es ahora? No, en ese entonces no pienso, pero... ¿Ya te llevaron al panecillo? Todavía no. ¿Tiene hermana? Estoy llevándolo a la radio, tiene una gira de medios conmigo en radios. ¿Ya te llevaron a la ronda? Sí. ¿Ya te llevaron a la ronda? ¿Ya te llevaron a la ronda? Bien. ¿Ya comiste las empanadas gigantes? No. Entonces no te llevaron a la ronda. Ah, no, perdón, me equivoqué. O sea, te fuiste al centro histórico, pero no creo que pasaste por la ronda. No. El centro histórico también me estaban contando ahorita que han hecho la... Antes no era tampoco así, porque yo me acuerdo donde la casa del presidente, que era una calle, ahorita ya no es calle. Claro, ya es peatonal. Ya encerrado, ya todo. Solo para personas. También me acuerdo de Ipiales, que eso sí era también un montón de gente. ¿Te acuerdas de Ipiales que claro. venía por el suelo? Claro, no tenías el centro comercial como tienes ahora. Ahora ya es un poquito más ordenado. Varios edificaciones. Claro. Ahí les llenaron a todas las personas. Ahí ya se pusieron sus puestitos y todo. Por eso yo cuando... Este domingo, ¿a dónde fuiste? Este domingo estaba en el teleférico. Ah, muy bien. Bueno. Eso no existía. Eso no existía, pero yo me subí en el 2006, bueno, porque me subí con mi papá, sí, claro. Sí existía ya. No, me refería cuando él se fue. Claro, ahí no había. ¿No te dio soroche? Mareos. No, no te dio mareos cuando... No, pensé, no, porque ya eran 4100, ajá. 4100 son, ¿no? Pero no, nada de mareos, nada de nada, pero qué bonito se ve Quito de ahí. Sí. Qué lindo. Vamos a dar una pausa musical y vamos a regresar para hablar de los lugares a visitar acá en Quito. Si tienes alguna referencia, ve pensando si te dijeron, oye, ¿conoces esto? Oye, ¿cómo se ve esto? Y también preguntarte cómo la gente de allá mira al Ecuador. ¿Qué saben del Ecuador? Ya, vamos a ir entonces a la pausa musical. Vamos a poner Niños Saurios. ¿Puede pegar? Muy bien. Vamos a poner Niños Saurios. Esto es Tonto. Que me gustó y eso es todo lo que desde después de vernos aquel día ya no puedo despertar sin ti. dos de azúcar. Y eso fueron los niñosaurios desde Guayaquil, desde allá, la costa trayéndonos su buena música. Es un déjà vu, porque esta canción escuché ya yo hoy. No sé qué dónde, bueno, pero escuché. Me alegra un montón que la música ecuatoriana se replique, porque es lo que tenemos que hacer, replicar la buena música ecuatoriana. Les estaba comentando, más bien dicho, estaba poniéndolo a pensar al Andrés, para que nos cuente qué lugares te gustaría como visitar que te han dicho o que tú has podido ver en internet. Acá hay para visitar acá en Ecuador. Ya, la mitad del mundo. Muy bien, es como clásico y básico. Clásico, y para por saber toda la historia que tiene el puesto. Y un museo ahí también. Claro. En la mitad del mundo. Varios, de hecho, ahorita. Y también, bueno, en Quito, recorriendo en ese bus de dos pisos, se ven un poco de... En Quito, ah, okay. Bus. Pero hay un montón de cosas que no sabía, o sea, yéndome... Y también otra era el... me han comentado este Nayon Extreme Valley. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Es bueno. Es un parque de aventuras, que está muy bueno, y que está cerquita acá de Quito, nada más a 15 minutos. 15 minutos de Quito, tienes algunas cosas chéveres. Te recomiendo para que vayas. Bien, la persona que te haya recomendado. Súper. Desde allá, ¿cuál es la visión que la gente tiene de Ecuador? Mira, te digo, los europeos, o sea, en ese tipo de pensamientos son para mí un poco arretrados. No. ¿Retrasados? O sea, no retrasados, o sea, son un poco obtusos en ese... Ah, ya, cerrados. Cerradísimos, ya. Porque, te digo, a mí lo... Cuando me escribieron en la escuela, me dijeron, me hicieron esta pregunta, ustedes tienen calles, tienen... ¿Qué pensamos que era una jungla, dices claro, tú? Porque yo cuando decía Ecuador, te digo la verdad, cuando dije Ecuador, nadie sabía dónde estaba. Wow. No. ¿No cuando sabían en qué parte del mapa? No. ¿En serio? Sí. Entonces yo cuando dije Ecuador me quedé durmiendo, se quedaron fríos como decir, Ecuador, ¿dónde está? Entonces tuve, cuando ya dije Sudamérica, toditos, sí, pero... Argentina, donde haber hecho... Le ubican a Argentina, Brasil. Le ubican a Brasil, ya Colombia más o menos saben que está ahí, pero no saben dónde está. En cambio Ecuador, pienso Bolivia, un poco Perú. Venezuela, en esos están un poquito, saben que están, pero no saben dónde están. No tienen la cultura de saber lo que somos nosotros... O sea, para que me hayan preguntado, o sea, es de un niño, claro. Siempre la pregunto, o sea, no de un adulto. Pero después cuando crecí, también cuando decía Ecuador, me decían, ¿qué hay allá? O sea, cuéntanos, que no sabemos, o sea, no sabían qué pensar del Ecuador. Y les decías, ni yo tampoco, porque yo no vivo allá. Bueno, yo tengo una pregunta que siempre quería hacer a alguien que vive en Italia y que vivió en esa época en Italia. Luego del Mundial que nosotros fuimos en Corea y Japón, luego de que ese árbitro ecuatoriano, Byron Moreno, hizo lo que hizo contra Italia, ¿cómo? Ahí sí han de haber sabido quién era Ecuador, creo. Una buena reputación nos quedó. ¿Qué digo? Ya primero, integrarse era difícil. Después de ese mundial, fue horrible. Fue horrible porque ellos tienen una... Cuando dice de Ecuador, la primera cosa, porque Italia vive de fútbol. Claro. Italia es un país que de verdad se nutre de fútbol. Y cuando tú dices de Ecuador, la primera cosa que te viene y te dicen dos cosas. Ulises de la Cruz y Byron Moreno. ¿Ulises de la Cruz? ¿Y el Ulises por? El Ulises de la Cruz porque ahorita cuando se retiraron los jugadores de ese entonces, salieron libros de ellos. Y varios comentan que cuando nosotros fuimos al Mundial por la primera vez, decían, este Ecuador no sabemos qué equipo es, cómo juegan, no sabían cómo enfrentarnos. Y el jugador más representante en ese tiempo era Ulises de la Cruz porque era bien rápido, era bien técnico y, o sea, era más fuerte, digamos así. Entonces, en ese tiempo, Trapattoni, que era el entrenador de Italia, hizo todo un equipo para contener a Ulises. Parece extraño, pero es verdad. Wow. Pero jugadores del calibre de Cristian Vieri, Francesco Totti, decían... O sea, yo soy Francesco Totti, yo soy Cristian Vieri, ¿quién es Ulises de la Cruz? Claro. Nos enfrentaron y nos golearon, así fue. Pero ellos cuando ahorita dice de Ecuador, te dicen siempre, Byron Moreno y Ulises de la Cruz. Byron Moreno se da cuenta lo que ocasiona. Y ver, ahora, señor, recientemente te dicen también el Toño, pues, el Toño Valencia. Ah, claro, el Toño Valencia ya es de la Gamosle del Ecuador. Es decir, que vamos subiendo el nivel, ¿no? De todas maneras. de todas maneras vamos subiendo el nivel. Claro, claro, eso sí, o sea, ahora la gente que me conoce, todos los que pueden hablar conmigo, yo siempre he hecho una buena palabra al Ecuador porque al fin y al cabo es mi tierra, es mi país, es donde nací. Y yo soy orgulloso de ser ecuatoriano y yo les comento, o sea, la gente allá todavía en ese no tiene la mentalidad abierta para decirte qué país. No saben, cuando mis amigos les comenté que me venía para acá, me decían que ahí no sabían qué esperar, se pensaban que era un puesto de mar. Pero como les dije que yo, Quito, al fin es montaña. Dicen, pero ¿cómo montaña? No sabían qué pedirte, que les traigo. No sabían, claro, porque ellos dicen... ¿Una alpargata o un porque nosotros, una sandalia? Ahí les expliqué, tenemos la costa, la sierra y el oriente. Tenemos de todo un poco, o sea, somos ricos en ese censo. Entonces ellos me dicen, va de Ecuador, ay, qué lindo, va al mar. Dije, sí, pero es donde yo nací, no es mar. Entonces, ¿hay montaña? Digo, sí, pero... Entonces hace frío. Digo, sí, frío, más no es un frío que te congela. Tremendo frío que has tenido. Pero si todos ellos piensan, 4.000 metros, te mueres de frío, porque 4.000 metros, o sea, ellos piensan, ¿sabes? Las películas que nieva. Ya nevando ahí, donde se chocan los aviones. Claro, entonces ellos piensan eso y... Por eso te digo, todavía, quien se informa sabe, pero quien no está informado, el Ecuador... Todavía no llegamos a ese. Entonces, tu tarea de esta estadía, pues, es tomar muchas fotos... La mayor cantidad de fotos, subir a tus redes sociales para que tus amigos que te sigan también puedan ver que en Ecuador hay calles, hay ciudades, centros comerciales, hay personas, hay, no sé, hay lugares hermosos, turísticos, del centro histórico, comida deliciosa. Claro, claro. Tienes que poner el hashtag, este es del Ecuador, man. Por eso en este viaje que vengo ya estoy documentando todo, todo. Porque voy a cargar todas esas fotos, videos, todo del Ecuador, porque... O sea, de un país tan rico en esas cosas de comida, de cultura, de historia, porque tenemos historia y da pena que no sepan, porque de verdad se pierden un pedazo de riqueza del mundo, porque de verdad son pocos los países que tienen lo que tenemos nosotros. Es verdad, privilegio por completo. Andy, tú tienes ya la doble nacionalidad. A mí me la dieron, sí. Primero de cumplir los 18 tuve la doble nacionalidad. Tengo la doble nacionalidad. Tienes la doble nacionalidad. Muy bien. Así que te declaramos embajador. Exacto. Ecuatoriano. Y cuando me dieron la doble nacionalidad me quitaron un apellido. ¿Así? ¿Cómo? Claro. Porque allá no son doble apellido. Allá solo es un apellido. Y o un sea, nombre. ¿Tú en Ecuador te llamas? Yo me llamo Jaime Andrés. Yo me llamo. Perdón. ¿Ya? Perdón. Es que aquí es como en Italia cuando dices The Boys. Aquí es Yo me llamo. Ya. Así más son dos programas diferentes. Ajá, son totalmente... Pero es un poco la relación. Bueno, entonces... Otra vez, ¿en Ecuador te llamas? My name is... Jaime Andrés Mejía Pacheco. En cambio allá, como no tienen el segundo nombre, tienen solo un nombre y un apellido. Entonces allá soy Jaime Andrés Mejía. Y ellos como... ¿Jaime Andrés o solo Jaime? Jaime Andrés. Jaime Andrés Mejía. Los dos nombres me los tengo todavía, pero el segundo apellido, como tienes que dar la nacionalidad, te lo quitan. Y allá como no saben pronunciar la J, también fue un... Integrarse para mí fue difícil. ¿Qué pasaba con la J? ¿Qué la J no lo saben decir ellos, porque allá... Hay nombres con J, pero ellos la pronuncian como I. Por ejemplo, ¿cómo se diría Jaime? Jaime te dicen allá. Porque la I... El apellido y he escuchado de todo. Mejía porque no saben, entonces dicen Mella, Mejía, Mella. El más que va a similar es Mella. Mella. Entonces allá por eso Andrés no es Andrés, es Andrés, con acento en la... Entonces ya para ellos soy Andrés, Mella. O sea, a mí me da cosas. O sea, te cambiaron por completo. Claro. O sea, es una nueva persona. Donde yo trabajo cada vez, a veces, cuando me dicen quién lo solicita, entonces digo Andrés Mella. Por a mí, cuando digo así, o sea, una parte de mí muere. Claro. Muere porque no... O sea, si tú dices... Yo tantas veces he dicho, cuando voy al banco, voy así, digo Mejía. No te entienden. Entonces dicen, perdón, Mella. Entonces tienes que, por de ley, hacerle el spelling. Claro, para que pueda entender. O sea, que si uno va a Italia y pregunta por ti, la fregamos y decimos Andrés Mejía porque nunca te vamos a encontrar. No me van a encontrar. Por eso yo digo, quien tiene la J o la doble L, está fregado. Por eso avisarán antes, para irles a ver yo mismo, porque si no, si preguntan por mí. Por eso aquí me pasó cuando fui al banco, entonces me dice la email. Te digo, Andrés, No, Andrés, perdón. Siempre yo. Siento que estoy en Ecuador. Bueno, adivinen qué. Porque llegar tarde ya se acabó el programa. El Adrián dice que ya hay que cerrar los micrófonos y que para la próxima, si quieren hablar más, lleguen a tiempo. Eso. ¿No es cierto, Adrián? Eso. Ahí está. Ya, muy super. Bien, entonces. Nos vamos. Que tengan un excelente resto de noche, excelente fin de semana. Igual, recuerden, les esperamos en el Parque Metropolitano Huanguiltagua el día sábado desde las 10 de la mañana para la feria y el domingo desde las 7 de la mañana en punto para correr este reto animal 5K en favor de los animales. Ya te sabes. Todo un año me costó hacer eso. ¿Cómo vamos? Que tengan una excelente noche, que estén muy bien. Mi nombre es Cris Cadena. El mío, Esteban Ruiz, les mandamos un abrazo gigante. Yo soy Andy. Andrés, buena serata a tutti. Eso. ¡Chichi! Un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.